que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Alert, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 17 de agosto del 2016. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Polémica en Chile, un conglomerado internacional de origen norteamericano controla parte de la educación universitaria privada. Estaremos conversando sobre cómo se celebró el 51 aniversario de Radio Guayacocotla en México. En Argentina, la justicia ordenó liberar a Belén, la joven condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo. Vamos a iniciar el Contacto Sur en Argentina. Allí la justicia ordenó en las últimas horas liberar a Belén, la joven condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo. ¿Realmente qué pasó? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante, Pepe. Gracias, Javier. Buenos días para vos y para toda América Latina. Así es, en Argentina, luego de meses de reclamo nacional e internacional, la Suprema Corte de la provincia de Tucumán, en el noroeste del país, resolvió liberar a Belén, una joven mujer que fue condenada a 8 años de prisión luego de haber sufrido un aborto espontáneo. Hace más de 2 años y medio, ella había acudido a un hospital público por los fuertes dolores que sentía. Sufrió un aborto espontáneo, pero en lugar de ser ayudada, fue criminalizada, denunciada y terminó condenada a 8 años de prisión por el delito de homicidio doblemente agravado. La sentencia aún no está firme y por eso los jueces, ante la fuerte campaña nacional e internacional, decidieron que no corresponde que siga detenida luego de 2 años y medio de prisión preventiva. Por ahora, solo se ordena que sea liberada, pero aún falta que estos jueces revisen la condena, sobre todo por las irregularidades, las graves violaciones a sus derechos y a su derecho de defensa que vienen denunciando distintas organizaciones. En declaraciones a Farco y a Ler, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belsky, celebró la liberación de Belén, recalcó que seguirán luchando por la anulación de su condena y explicó lo que realmente pasó con ella, que es similar a lo que sufren muchas jóvenes pobres en Argentina. Para nosotros esto, digamos, si bien lo celebramos, nuestro reclamo sigue estando vigente. Nosotros seguimos insistiendo con que queremos la anulación de una sentencia que estuvo llena de irregularidades. Belén tuvo un aborto espontáneo y para que la gente lo entienda, porque mucha gente se enoja y dice, no tuvo un hijo. No tuvo un hijo. Belén tuvo un aborto espontáneo, lo dice la historia clínica. No lo inventamos las personas que estamos trabajando en pos de su defensa. La historia clínica de Belén dice, Belén tuvo un aborto espontáneo, que después en la causa aparecen otras apreciaciones de los médicos donde dicen, no, en realidad ella fue al baño y abortó a su hijo y lo tiró al inodoro. Belén volvió del baño sin una mancha de sangre, no había sangre en el baño, no hay pruebas en la causa, no hay pruebas de ADN. O sea, los jueces no ordenaron hacer pruebas de ADN, le imputaron un homicidio doblemente agravado sin hacer prueba. Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, una de las tantas organizaciones que viene luchando a favor de Belén para que sea liberada y para que sea anulada su condena. Amnistía recolectó más de 120.000 firmas a favor de Belén. Y también hay que decir que la movilización popular dio resultado porque hace meses se viene realizando esta campaña a favor de esta joven que tiene este nombre ficticio, Belén, para preservar su identidad y que representa lo que sufren muchas jóvenes pobres en Argentina. La movilización popular dio resultado. El viernes hubo masivas movilizaciones en distintas ciudades del país y finalmente se logró la libertad de Belén. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Registra tensión y escándalo en el marco de Mercosur. En las últimas horas, varios medios de comunicación internacional han publicado noticias que indican que el gobierno de Uruguay denunció que Brasil intentó comprar su voto para perjudicar a Venezuela. El canciller uruguayo Rodolfo Nick Noboa dijo ante una comisión parlamentaria que Brasil quiso comprar el voto de su país para que se posicionara contra el traspaso de la presidencia de Mercosur a Venezuela, según las actas que habrían surgido de la sesión divulgadas este martes por varios medios de comunicación. Dice el acta: no nos gustó mucho que el canciller José Sierra viniera a Uruguay a decirnos, lo hizo público, por eso lo digo, que venía con la pretensión de que se suspendiera el traspaso y que además, si se suspendía, nos iba a llevar a sus negociaciones con otros países, como queriendo comprar el voto de Uruguay, dijo Nino Boa ante una comisión de asuntos internacionales de la Cámara Baja. Según las actas, el ministro de Exterior uruguayo afirmó que la posición brasileña molestó mucho al presidente Tabaré Vázquez, quien a su vez ratificó que Uruguay se ceñirá a las normas de Mercosur y se dará el traspaso de la presidencia en términos de bloque integrado Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Así que escándalo porque se insinúa en estos medios, según la denuncia, que Uruguay asegura que Brasil quiso comprar el voto de este país para perjudicar a Venezuela. Vamos ahora a Chile. Allí hay una polémica por lo que tiene que ver con la educación universitaria y sobre todo la educación privada. Un importante consorcio internacional de capital norteamericano, el grupo Laureate, había admitido que tiene negocios relacionados con la educación universitaria. La ministra chilena de Educación, Adriana Del Pino, dijo que evalúan acciones ante el anuncio del grupo norteamericano que admite que ha obtenido lucro de la administración de planteles universitarios en Chile. Vamos con información desde Radio Universidad Austral en Chile. Cuando la reforma de la educación superior está en trámite en el Congreso y el movimiento estudiantil evalúa la forma de incidir en esta reforma, este martes se da a conocer en el diario de Corte Nacional La Tercera la salida a la bolsa del grupo Laureate en Estados Unidos a través de la filial Laureate International Universities, la que controla 5 establecimientos en el país, confirmando el lucro en estas instituciones de educación superior. El fin al lucro en la educación superior ha sido una demanda desde el año 2011 por el movimiento estudiantil y a su vez una de las principales críticas al proyecto de la reforma de la educación superior, al no tipificar el lucro como delito. Sin embargo, la revelación del informe del conglomerado de Laureate pone en cuestión la postura del gobierno frente al lucro en la educación. El conglomerado, que en Chile tiene más de 177.000 alumnos en los establecimientos, Universidad Andrés Bello, Universidad de las Américas y Universidad de Viña del Mar, entre las que también cuenta la Escuela de Negocios IED y la Escuela Moderna de Música, por medio de un informe reconocieron que todas estas instituciones tienen fines de lucro. Durante mucho tiempo no teníamos una manera fácil de explicar la idea que somos una empresa con fines de lucro, pero con el profundo compromiso de beneficiar a la sociedad, relata Becker en la carta. Al respecto, la ministra de Educación, Adriana Del Piano, manifestó que esta situación amerita hacer una investigación más arriba del tema del lucro. Son empresarios norteamericanos que están invirtiendo una cantidad de recursos muy grande en el país y por lo tanto por algún lado están sacando el lucro, ¿me entiendes? Entonces ya no es investigar una tal o cual universidad, creo que el tema amerita ir a un tema más amplio, más arriba. Por otro lado, el informe que Laureate entregó al SEC deja en evidencia el peso estratégico que tienen las universidades chilenas para el grupo internacional. Con 249 menciones, Chile es el país más nombrado en el documento. Allí se aborda en detalle los ingresos que generan las instituciones chilenas, los modelos de financiamiento, el sistema de crédito con aval del Estado, CAE, que rige en el país, así como los riesgos económicos que supone para los controladores las reformas a la educación superior que se discuten en el Congreso. También se menciona como riesgo riesgo la investigación que lleva el Ministerio Público por eventual lucro en sus universidades. Finalmente, ante esta situación, el Mineduc convoca a una reunión de emergencia tras conocer la situación del lucro en las universidades Andrés Bello, Las Américas y Viña del Mar. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Vamos a Nicaragua. Allí un coronel retirado del ejército está dudando de la versión oficial del gobierno sobre la donación de tanques rusos. ¿Hubo donación de tanques rusos o no? ¿O hubo una compra? Vamos a tener un informe con Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. El ex coronel Irving Dávila manifestó su desconfianza a las declaraciones del jefe del ejército, general Julio César Avilés, de que los tanques rusos no representan ninguna deuda para Nicaragua. Al respecto, Dávila dijo que ningún país regala este tipo de armamentos. Absolutamente no, yo no sé quién anda regalando tanques, ¿no? Es decir, si hay quien de Putin puede saber cuándo anda regalando. Y yo no sé si la industria militar rusa anda regalando armamentos que valen millones y millones y millones. O tendríamos que deducir que haya otra sumisión política de parte de este gobierno en relación al gobierno ruso, lo que tendría implicancias mucho más graves, porque no nos extrañaría en todo caso que Daniel Ortega, después de haber entregado una gran franja del país a un chino, a un gobierno chino, pues de hecho todo el mundo sabe, no nos extrañaría que ahora coordine políticamente este país a Rusia, lo que nos traería mayores consecuencias negativas en el conflicto Estados Unidos o en el conflicto de las grandes potencias del mundo. Si no tienen costo económico, si fuera regalado, tienen un costo político muy alto para Nicaragua. Así que tienen un costo económico que no hay ninguna duda. Al respecto, eso no se hace en la fritanguería, pues eso se hace en una industria militar que tiene costos determinados, y el armamento es uno de los medios más caros que hay en el mundo, más caro que la comida, más caro que cualquier cosa, o bien tiene un costo político. En cualquiera de los dos casos, la ciudadanía nicaragüense pierde. Los armamentos son caros, incluso más que la comida, por lo cual es dudoso que sean regalados, y aunque así fuera, esto tiene un costo político muy alto, refirió el ex coronel Irving Dávila. Hasta ahora es un secreto de Estado la cantidad de tanques y el contrato del gobierno de Nicaragua con el gobierno de Rusia respecto a esta cooperación en equipamiento militar. Para los amigos y amigas de Aler Contacto Sur, les informó desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Radio Guayacocotla en México cumplió 51 años. ¿Cómo fue esta celebración, Sandra Luz Cruz? Desde Radio Guayacocotla en México, reciban saludos a través de este Contacto Sur a lo largo y ancho de América Latina. En nuestro reporte de hoy les compartimos una buena noticia. El fin de semana pasado celebramos el aniversario número 51 de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Esta radio que desde México transmite hace ya más de medio siglo, que arrancó en el año 1965 como una escuela radiofónica para convertirse después en una radio comunitaria. Radio Guayacocotla es hoy, al cumplir sus 51 años de vida, la radio comunitaria con más alcance en México, en este país en donde las leyes en telecomunicaciones no benefician, no respaldan y no apoyan a los pueblos indígenas para que puedan contar con sus propios medios. Por eso, a través de este Contacto Sur, compartimos un poquitito del cariño de la gente a esta, su radio. Me llamo Tomasa Carmona. Doña Tomasa, a ver, cuéntenos, ¿por qué le gusta Radio Guaya? Bueno, me gusta Radio Guaya por su noticiero del campo, de la mañana, para saber lo que pasa aquí en nuestro Guayacocotla, en nuestros alrededores, y también por sus bonitos programas de música de arriba bandas, tormenta musical, de lado a lado, frecuencia libre. Muchas felicidades por su aniversario. Esmeralda Fuentes Hernández. A ver, Esmeralda, ¿por qué te gusta Radio Guay? Bueno, especialmente me gusta por las bandas de viento. ¿Es lo que más te gusta? Sí. ¿Qué otro programa escuchas también de la radio? Con olor a café también. ¿También te gusta? ¿Cuántos años tienes, Esmeralda? 17. ¿Qué le dices tú a Radio Guay ahorita que va a cumplir sus 51 años? Felicidades, es un logro más. En la celebración de los 51 años de Radio Guaya nos acompañaron más de 2.000 personas. La alegría y la felicidad, sin duda que fue compartida. Para el Contacto Sur y desde México, reportó Sandra Luz Cruz. Y desde Aler felicitamos a Radio Guayacocotla. Hasta aquí el informativo, les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.